Amigas y amigos de Trajines, estamos aquí en unos días bastante fríos. Ojalá que ustedes puedan encontrar el calor del hogar, el calor de la radio. Hoy día queremos hablar sobre trabajo. Ustedes saben que hace algunas semanas tuvo lugar en la ciudad de La Paz un congreso en el cual estuve involucrada sobre trabajo y trabajadores, un congreso latinoamericano y del Caribe, que buscó reunir a gente de toda América Latina para conversar sobre temas del trabajo y de los trabajadores desde más o menos 1600 hasta la fecha. Como parte de estas actividades, el primer día se tuvo una sesión entera dedicada a qué es el trabajo y básicamente, sobre todo, a pensar y a analizar cómo fue conceptualizado el trabajo, cómo fue experimentado, cómo fue representado en diferentes sociedades y regiones de América Latina. La sesión, a través de varias exposiciones y de trabajos de diversas personas de varios países de América Latina, buscó analizar las relaciones entre trabajo pagado y trabajo no pagado, entre desocupados, asalariados, entre trabajos formales y trabajos no formales, y de alguna manera también cómo se vivió el trabajo y pensar desde los márgenes del trabajo lo que significaba trabajar y cómo era la experiencia de trabajar. Para el día de hoy, entonces, queremos presentarles a dos de las intervenciones que hubo ese día, dos intervenciones muy distintas, pero muy particulares y seguramente les gustará. La primera es de Valeria Pita, una investigadora argentina que es profesora de la Universidad de Buenos Aires, que trabaja en estudios de género, ha publicado un libro con otras de sus colegas que se llama y tiene el lindo título de Vivir con lo Justo, estudios de historia social del trabajo en perspectiva de género. Y Valeria Pita presentó en la reunión un trabajo titulado Los significados históricos del trabajo, una aproximación desde los circuitos de trabajo y las experiencias laborales de las mujeres en la ciudad de Buenos Aires entre 1850 y 1870. ¿Por qué elegimos este trabajo? En primer lugar, porque de manera muy seria y de manera muy contundente, la autora analiza las peticiones y las experiencias de muchas mujeres en la ciudad de Buenos Aires, de cómo vivieron el trabajo cotidianamente, cuando en general ellas no tenían un trabajo, diríamos, formal, y ve además cómo la municipalidad se convierte en una instancia, de alguna manera, mediadora con estas mujeres, y analiza justamente este mundo femenino de las mujeres, que no siempre tiene un trabajo reconocido ni formal. Entonces, ustedes la van a escuchar, y es muy interesante porque nos hace pensar, evidentemente, no solo en las mujeres de Buenos Aires, sino en las muchas mujeres de todos los países de América Latina, de cualquier ciudad de América Latina y, por supuesto, también de Bolivia, de La Paz y de cualquier otra ciudad boliviana. Entonces, las dejo con Valeria Pita y después de Valeria Pita vamos a intervenir otra vez nosotras para presentarles a la siguiente persona, que es David Galeano, quien presentó esta ponencia, aunque el trabajo fue realizado por Cristina Schettini y David Galeano. Entonces, vamos a escuchar el día de hoy dos trabajos sobre justamente diversos aspectos de lo que era y fue la experiencia de trabajo y los trabajadores en América Latina. Espero que hayan disfrutado la intervención de Valeria Pita y también poder experimentar junto con ella todas estas peticiones de estas mujeres costureras y sus trabajos día a día y sus angustias también cotidianas. Ahora queremos pasar a introducirles a dos otros investigadores que son más bien del Brasil. Una es Cristiana Schettini y la otra es Diego Galeano. Este es un trabajo que presentaron ambos, aunque Cristiana no pudo venir y entonces presentó su colega Diego Galeano. Cristiana es bastante conocida en los ámbitos del trabajo, de las investigaciones sobre trabajo en América Latina, porque se mueve, por un lado, entre el Brasil y la Argentina, y por el otro lado, porque ha hecho una historia social de la prostitución en las primeras décadas de Río de Janeiro. Diego Galeano es un tanto más joven, pero es profesor también de la Universidad Católica de Río de Janeiro, y él trabaja el tema, ¿no es cierto?, de la policía y en general los documentos que están en la policía, y él ha analizado esos documentos para hacer una historia social también de las poblaciones en las ciudades en América Latina y fundamentalmente entre Río de Janeiro y Buenos Aires. Bueno, Cristiana Schettini y Diego Galeano presentaron un trabajo en este congreso muy interesante que se llamaba Hombres vestidos de mujer. Entonces, es muy interesante porque ellos analizan la emergencia, de alguna manera, del mercado de entretenimiento de género y las circulaciones transnacionales entre justamente Brasil y Buenos Aires, y cómo a través de los registros policiales que Diego Galeano trabaja, han podido identificar a una serie de disque ladrones que se vestían de mujer y que entraban a las casas a supuestamente robar, pero que también revelan un mundo, ¿no es cierto?, que se escapaba a la policía de manera muy inteligente y aguda, podríamos decir, y además que se movían de una ciudad a otra y que también parece ser que trabajaban como vestidas de mujer en un incipiente mercado de entretenimiento en estas dos grandes ciudades. Entonces les voy a dejar aquí con Diego, con la ponencia o con la exposición de Cristiana Schettini en las palabras, ¿no es cierto?, de Diego Galeano. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado la exposición justamente de Diego Galeano y de estos hombres vestidos de mujer. Tal vez lo más importante para rescatar aquí, ya para concluir, es que estos ladrones vestidos de mujer finalmente tenían múltiples identidades. Eran sirvientas, prostitutas, artistas de los teatros de variedades y la vida que se daba realmente en las sociedades y los trabajos que existía. Estamos lejos, pues, de estos trabajos formales en las fábricas o en las empresas o en la minería o en las empresas grandes de petróleo. Estos trabajos son los pequeños en los cuales se mueve la gente, se movía y lo hace hasta hoy en todo lo que puede trabajar. Queremos también invitarlos a escucharnos las próximas sesiones porque vamos a ir reproduciendo algunas de las exposiciones e intervenciones de la gente que estuvo en este congreso sobre trabajo y trabajadores, y les aseguramos que van a tener una muy buena selección y queremos darles así como el gustito de haber estado ahí, haber escuchado algunos de los trabajos y por supuesto haber compartido también estos trajines latinoamericanos y bolivianos. Hasta la próxima, nos despedimos y esperamos tenerlos y estar con ustedes otra vez próximamente, la próxima semana.